Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En una ocasión, un periodista fue enviado a convivir durante 15 días con la comunidad de la Madre Teresa de Calcuta, con el fin de elaborar un artículo bien documentado sobre su forma de vida y su tarea asistencial. Al concluir la experiencia y cuando se despedía de la Madre Teresa, le dijo: "Bien, muy bien, me ha parecido todo estupendo, pero hay algo que no entiendo. He visto que están desbordadas de trabajo, de pobres que las asedian, y he visto que se pasan ustedes 4 horas al día de oración. 4 horas por 3.000 religiosas que forman el instituto son 12.000 horas que ustedes podrían emplear al servicio de los pobres más pobres". La Madre Teresa se le quedó mirando fijamente, le tendió la mano y, dibujando una sonrisa compasiva y comprensiva, le dijo: "Lo siento mucho, pero usted no ha entendido nada de lo nuestro. No es que sea solo la Madre Teresa y sus religiosas. Con frecuencia se oye el testimonio de cristianos y cristianas comprometidos que dicen: si no cultivo el encuentro con Cristo, si no escucho su palabra, si no rezo, desfallezco, empiezo a decaer en mi compromiso. Cuando nos identificamos con Cristo, la cepa, según aquella parábola de la vid y el sarmiento, su savia, su vida, nos invade y hace que broten los racimos en nosotros, los sarmientos. Por eso la vanagloria es absurda para el cristiano. Todo es gracia. Dice Jesús: sin mí no pueden hacer nada". Pablo lo tenía muy claro, y una de las faenas imprescindibles en el cultivo de la vid es la poda. Si no se cortan las ramas viciosas que absorben la savia inútilmente, los racimos serán escasos y raquíticos. También Jesús hace referencia a la poda, a la renuncia. Si no se podan entretenimientos que absorben tiempo y energías, si no se renuncia a caprichos y egoísmos, si se quiere percibir las promesas de Jesús sin renunciar a las falsas promesas del mundo, no se pueden producir frutos ni para sí ni para el reino de Dios. Me gustaría formarme como persona y como cristiano. Me gustaría prepararme para formar un matrimonio y una familia realizada. Me gustaría colaborar, ayudar, hacer muchas cosas. Se escucha frecuentemente en varias personas: me gustaría, como dice Jesús, dar fruto. Porque para eso tengo que podar muchas evasiones, parte de mi tiempo libre, mi comodidad. Me gustaría ser instrumento de paz, de unidad, de alegría. Para eso necesito podar mi mal genio, mi soberbia, mi mediocridad, mi consumismo. A veces es la misma vida, con los golpes que nos da, la que nos invita a dejarnos podar. Hace un tiempo decía un deportista accidentado y parapléjico: la enfermedad ha sido para mí un lugar de encuentro con Dios y con la verdadera alegría. El verme imposibilitado me ha hecho repensar el sentido de mi vida. He descubierto valores muy importantes y antes yo era indiferente a todo eso. Fue una poda impuesta, pero eficaz. Todos nosotros podemos aprovechar las oportunidades de la vida, algunas de ellas difíciles, para podar algunos aspectos y así dar buenos frutos, no solo para este mundo, sino para la otra orilla, para la eternidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.